Capítulo 20. Va pasando el bochorno de la siesta. Jacinto, el hijo mayor del puestero de la Laguna de los Toros, ensilla su potrillo a la sombra del rancho, alargada hasta más allá de los corrales, por donde se agrupan fatigadas las gallinas. El machito, semidesnudo, holgazanea tendido sobre un cuero, y Marcelina, con el pelo suelto, transporta agua en un balde desde el pozo lleno de sol hasta un grupo de macetas florecidas que están al amparo de la sombra. La moza anda con la cabeza inclinada y hay como un pliegue de preocupación que no se borra en la tersura de su frente morena. Cuando su hermano termina de ensillar, Marcelina le pregunta, abandonando el balde junto al mojinete: ¿Te vas, Jacinto? Sí. Voy a ver de ir repuntando las ovejas. Está alto el sol. Están muy desparramadas. ¿No has tomado mate? Pues no, tomé una punta, me dio una punta mama. El machito rebulle en su camastro. Yo quiero mate, Marcelina dice, pero la joven, que no le escucha, se inclina para tomar de nuevo el balde. Se está poniendo lindo el alazán. ¿Has visto el de don Panchito, Jacinto? Ajá, es de la marca El Uro, de los potrillos que compró el patrón en la quinoa vez pasada. Algunos han salido buenos, otros aplastados. El machito insiste con voz plañidera. Yo quiero mate, Marcelina. La moza se incomoda. Ya voy, vuecelencia, dice con sarcasmo. Ya voy a dir, espere un poquito. Jacinto interviene. Mejor es que vayas entrando los cueros, que no venga Tata y lo halle afuera como ayer. Y luego prosigue en distinto tono. Sí, como bueno es bueno el caballo ese, pero más fe le tengo al mío, ¿qué querés? Mañana pienso llevarlo para la parte. Le vi a echar tierra a todos con mi flete. Don Panchito cuida mucho los caballos, dice Marcelina, y enseguida pregunta, dirigiéndose al machito que con los brazos cruzados detrás de la cabeza y el entrecejo contraído la mira torvamente. ¿Te fijaste en el alazán de don Panchito, che? No, contesta el muchacho, y luego agrega con sidia. ¿Qué julepe te metió mamá, no? ¿A mí? No seas pavo. Y la moza bruscamente se pone roja de vergüenza. El machito insiste implacable. Le dijo mamá que le iba a sacar el cuero al asazo. A vos te lo van a sacar por lengua larga, yegua, guacho. La voz de la madre llama apagada desde el interior de la casa. Ya voy, mamá, contesta Marcelina, y echando una última mirada de encono al muchacho, da la vuelta al rancho y entra en la cocina. Rosa, sentada en un banco, cose junto a la puerta. ¿Dónde andabas? Estaba regando las plantas, mamá. Eso es, el juego apagado, la madre trabajando y la señorita regando sus plantas. ¡Ay, qué rebenqueadura les está pidiendo el cuerpo a todos ustedes! Y la puestera, después de suspirar profundamente, ordena ya: encendé el juego, mija. La moza, inclinada sobre el hogar, aparta con un tizón las blancas cenizas. Las enaguas almidonadas crujen al removerse bajo el percal de la falda, y la cabellera negra se derrama sobre los hombros como un gran manto sombrío. Marcelina quiebra en silencio las secas ramitas, las amontona sobre los ladrillos calcinados del viejo fogón, y el ojo dorado de la lumbre no tarda en brillar en aquel oscuro agujero, agrandándose e iluminando todos los rincones de la cocina con su parpadear incesante. —¡Ya está, mamá! —Bueno, déjalo nomás, ahora voy a poner la olla. Y la puestera, abandonando su labor, se despereza con un gran suspiro, restriega sus ojos y añade, por decir algo: me arruina la vista esta costura. Marcelina, apoyada en el gran parante que sostiene el techo en el centro de la cocina, va a decir algo, pero bajando los ojos se limita a mirar los extremos de sus zapatos que asoman al borde de la falda. La puestera se entrega al trajín de sus ollas. ¿Y los muchachos? Pregunta. Jacinto se fue a repuntar la majada. El otro está ahí, haraganeando en el suelo. Tiene que adentrar los cueros. Ya se lo dijo Jacinto. La puestera repasa el interior de la olla con un fregón imposible. Algunas gallinas curiosas se han parado en el umbral de la puerta y avizoran con el pescuezo estirado. La puestera las espanta tirándoles con el trapo. ¡Fuera, fuera! ¡Animales inmundos! Grita. ¿Me tienen tan harta? Marcelina pregunta suavemente. ¿Quiere que les dé de comer, mamá? ¡No! Contesta la puestera. Anda mejor y recogete la ropa que está tendida. Pero cuando la moza va a salir, la detiene para decirle: no te olvides mañana de pedirle a la maestra que te empreste un carretel de hilo negro. Marcelina pregunta con desgano: ¿y entonces vamos a ir mañana? ¿Y de ahí? ¿O crees que va a dejar la ropa ya todo el verano? No, pero otro día. No, mañana. Y así se te acaban de una vez los asuntos con la escuela. La moza, cabizbaja, sale de la cocina y caminando lentamente contornea la casa. Los grandes ojos abiertos sobre el misterio de su espíritu no ven las gallinas que se arremolinan a su paso, ni las flores que hay en la ventana, ni los lienzos blanquiscos del corral, donde las ropas tendidas comienzan a aletear bajo la brisa de la tarde, como extraños pájaros que reviviesen de las fatigas mortales de un sol de todo el día. Marcelina no ve nada de eso, y apoyada en un lienzo del corral de las ovejas, piensa tanto y tan hondo, sin duda, que al cabo de un rato se le llenan los ojos de lágrimas y mordiendo el extremo de su pañuelo solloza sobre el madero su desventura infinita. La voz del hermano la vuelve de pronto a la realidad. —¡Che, Marcelina! ¿Qué querés? —¡Mirá pa' allá! —¿Pa' dónde? —¡Allá, pa'l lado del sol! Y al mirar la moza con los ojos todavía empañados, ve allá bajo la franja rojiza que festona el horizonte la silueta de un jinete, una silueta negra y fina que parece alargarse y acortarse bajo la acción del galope. —¿Has visto? —Ah, sí. ¿Quién es? —¡Hacete la sonza! Y el machito, sonriendo, se pone a descolgar perezosamente los cueros de nutria que cubre el alambrado, mientras Marcelina, con el entrecejo contraído, sigue mirando aquella silueta airosa que se recorta sobre el fondo del horizonte incendiado y que poco a poco se esfuma y desaparece en la sombra de un bajo, como una ilusión de ventura que la realidad desvanece.